amigos, estáis escuchando Diario del Jarama, emitiendo para Radio Ávila y Radio Talamanca. Hoy tenemos a Patri, presentadora de programas de esta radio, que nos habla desde su casa de cómo la gente es capaz de escaparse del estado de confinamiento a través de los libros y la cultura. Y de cómo lo hacen en territorios doblemente confinados, por las guerras, la opresión, la represión, como el territorio saharaui, Palestina o Siria. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, sin vernos seguimos. Por lo menos nos oímos. Seguimos. Bueno, sin retomar la radio, la verdad. Eso yo sí. Por lo menos. Bueno, pero mira, hay que montárselo de otra manera. A mí me gustaría que estuvieras aquí en el estudio, pero bueno, hay que recurrir a otras herramientas. Y bueno, exactamente. ¿Qué tal llevas el confinamiento? Pues lo llevo mejor de lo que pensaba. Estoy sola en una casa que, menos mal que tiene un patio con plantas, una morera, y entonces simplemente escuchando a los pájaros y sentándome en un taburetito a que me dé un poquito el sol al día, pues me recargo las pilas, digamos. Que no nos acostumbremos. No, a ver si nos va a gustar demasiado, ¿no? Y luego, como es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí. Que cuando nos dejen salir no queremos salir, ¿no? Pues ahora no salgo, ahora me quedo aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, eso sería tremendo también. Bueno, yo estoy deseando salir a pasear, ¿no? Y tranquilamente. Sí. Salir a pasear al campo es lo que más necesito ahora, como yo creo que nos pasa la mayoría de la gente. Claro, quiero decir, bueno, el que no tenga el campo cerca, a un parque al aire libre, en definitiva, ¿no? Que no sea tener que ir a la farmacia, tener que ir a comprar. Bueno, también estoy un poco cabreada con toda la situación, pero bueno, creo que también nos pasa a muchos. No, y luego tenemos que acostumbrarnos a acercarnos, ¿no? No, de momento no, hay que guardar ese tema de guardar la distancia, de ver al otro como alguien que te va a contaminar, no sé, yo creo que va a ser como muy difícil, o va a ser difícil, va a ser complicado, ¿no? Que no sé, todos representan un peligro, ¿no? O representamos un peligro entre nosotros, ¿no? Sí, esa desconfianza que se puede ya quedar como establecida, sí. Como norma, dentro de cada uno de nosotros, pues nos puede hacer efectivamente muy difícil una convivencia en un futuro. Nadie puede concebir un bar, por ejemplo, con mamparas, ya lo hicieron con el tema de los cigarrillos, pero realmente, efectivamente, hay muchos restaurantes que ya están tomando esas medidas para que en un futuro se puedan abrir. No sé, es peligroso que nos lleguemos a acostumbrar a muchas cosas. Ahora toca por la pandemia, en el 2008, en la pasada crisis, fue por otras cosas, por imperativo legal, por leyes que se hicieron, como la ley Mordaza. Bueno, cuidado con eso también, ¿no? Con esa normalización, ¿no? De protección y seguridad a cambio de se supone que cuidan de nosotros, sí. Se supone que están cuidando de nosotros, sí, eso sí. Es lo que nos dicen. Bueno, entrando en materia, aunque estemos aquí en estas circunstancias, tú sin embargo sí que has preparado o estás preparando una serie de programas que tienen que ver con la situación actual. Cuéntanos un poco cómo se llama ese espacio y... Bueno, antes que nada, decir que estoy especialmente emocionada por retomar la radio contigo, porque además me parece un medio espléndido en estos momentos. Yo, de hecho, estoy utilizando la radio antigua, muy viejita, que heredé de mi madre y me la llevo conmigo cuando voy por la casa, me la meto en el baño, me la meto en la cocina y creo que hay que reivindicar más que nunca los procesos artesanales de transmisión de siempre, ¿no? Uh-huh. Aparte de los bares, las radios, la radio de toda la vida también, ¿no? Sí. Pues yo estaba preparando como... recuerdas que me especializaba un poco en los programas culturales, con la bello cultural. Sí. He preparado una serie de programas, empezamos hoy por el primero. Ajá. Que aunque no me gusta utilizar en demasía, porque todo el mundo la utiliza ahora, la palabra confinamiento, no sé, la podría cambiar por encerramiento. Cultura encerrada, ¿qué te parece? Pues me parece genial el título. Sí, uh-huh. Sí. Me parece que bueno, que representa bien lo que estamos viviendo, sí, sí. Mira, para aprovechar que hoy es 23 de abril, además, el Día del Libro a nivel mundial, quiero hablar de tres experiencias, por llamarlo de alguna manera, de tres formas de vivir, porque no les queda más remedio, de tres territorios que llevan muchísimos años confinados, como son el territorio saharaui, el palestino y el sirio, a través de tres proyectos e iniciativas sobre bibliotecas en todos estos países. ¿Qué te parece? Pues muy bien, me parece muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Pues si te parece, mira, voy a comenzar comentando una iniciativa tremenda, muy, muy bonita. Bueno, a mí que me apasiona el mundo de los libros y bibliotecas, que se lleva realizando desde hace unos años en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El proyecto se llama Bubisher. Uh-huh. Bubisher es el nombre de un pequeño pájaro del desierto cuya llegada anuncia siempre las buenas noticias. Uh-huh. Entonces, este pajarillo, que está adaptado a soportar altas temperaturas en la jamada, tiene una larga tradición oral en el acervo del pueblo saharaui. Este nombre, Bubisher, fue el que en el año 2008 se le dio a la red de bibliotecas y bibliobuses que actualmente siguen recorriendo los campamentos de refugiados saharauis en los alrededores de Tinduf, en Argelia, situados en la zona más inhóspita del desierto del Sahara. El proyecto pretende, por un lado, preservar su segunda lengua oficial, el hasanía, y por otro, recuperar la enseñanza del español. Sí. A través de Bubisher se llevan libros a los niños y adultos, se fomenta la lectura en las escuelas y se forman monitores capaces de desarrollar clubes de lectura y transmitir a la población joven el deseo de aprender. Sí. Gracias también a la colaboración de la Biblioteca de Suecia, se apoya especialmente la formación en lengua árabe. ¿Qué te parece? Me parece impresionante la iniciativa. Además, hay que tener en cuenta la manera en que se vive ahí, en esos sitios, ¿no? Ajá. Es que realmente ellos sí saben lo que es estar confinados. Claro, claro. Porque tú todavía sabes que... Sí, no, sí, perdona. No, que tú sabes que detrás de la puerta de la calle, o asomándote a tu ventana o a tu balcón, está lo que estaba. Estaba la calle, está... No, pero ellos que ven, no tienen dónde asomarse. O sea, es todo desierto, desierto, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Porque viven como en jaivas, ¿no? En jaimas o barracones y luego el puro desierto, ¿no? No, es que además, para ellos... Para estos territorios supone un doble confinamiento, porque ahora también, aparte de estar confinados por Marruecos, están confinados por la pandemia del coronavirus. Claro, claro. Entonces, imagínate, entonces un proyecto cultural que lo que hace es que los bibliotecarios de este proyecto acercan libros, digamos, a las jaimas, a los niños, durante se los prestan, digamos, durante un periodo, luego los van a recoger, pero en estas condiciones, ¿no? Sí, realmente sí. Ellos sí que nos podrían enseñar lo que significa el estar confinados, claro, y desterrados, sí. En su caso, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, sí. Fíjate, actualmente los campamentos de refugiados saharauis acogen a más de 160.000 personas, repartidas entre el Ayun, Auser, Dajla, Esmara y Bujador. El proyecto Ubiche trabaja en los campamentos de los territorios de las ciudades que te he mencionado. Y hoy, precisamente Día del Libro, quiero hablar en especial de un libro niños y las niñas de la biblioteca Bobischer, situada en la localidad de Auxerre, empezaron a escribir hace ya un año. Para ellos, los libros y la biblioteca son un balcón en el que asomarse al mundo y salir de su confinamiento, y en el que se ven obligados a vivir los saharauis desde hace más de 40 años. Imagínate. Sí, además sin perspectiva de volver a... Sin ninguna perspectiva. Sin ninguna, no, claro, o sea, es un campo de refugiados, pero sin futuro, o sea, es terrible. Sin futuro porque cada vez la represión es mayor. Cada vez la represión es mayor y, bueno, realmente la capacidad de volver a una insurrección, digamos, armada un poco para conseguir su liberación está muy, muy limitada, ¿no? Ni tampoco es su deseo. A ellos les gustaría que la situación se arreglase por medios más pacíficos, pero realmente se lo ponen cada vez más difícil. Sí, sí. Yo recuerdo cuando, porque esto se lo, para la gente más joven, esto se lo regaló España a Marruecos, ¿no? El Sáhara. Sí. Con saharauis incluidos, ¿no? Eso sí que fue terrible. Esa parte que tenemos mucha responsabilidad los españoles en ese sentido y que es algo que se ha abandonado ya, ¿no? No, ya no hay quejas de esto, ya nadie dice nada y mientras está esta gente en una situación totalmente lamentable, vamos, una cosa terrible. Sí, totalmente lamentable, dependiendo de las ayudas de mucho voluntariado y de mucha asociación en todo el mundo, pues que les envía cada X tiempo, pues ayuda con materiales escolares, con alimentos, con un montón de iniciativas. Entonces, mira, el proyecto este del que estoy hablando, en él cuatro voluntarias españolas junto a maestras saharauis, Yadmula, Ladetya y un monitor llamado Hazmet Mahmoud, crearon un libro con papeles de colores y telas, con autorretratos y dibujos de los niños, en donde estos dieron a conocer sus experiencias en sus viajes a España. Ya sabes esto que hacen de pasar 15 días aquí y allí. Sí, que bueno, podría discutirse, porque hay gente que no está muy de acuerdo con el proyecto, puesto que estos niños, después de estar aquí en Occidente, pues beneficiándose de una vida que allí no tienen, lamentablemente luego están obligados a regresar allí a sus territorios, ¿no? Sí. Entonces es un poco como que el trasvase un poco. Pero es curioso, sí. Es curioso las vueltas que da la vida, porque, fíjate, ahora de repente somos los occidentales los confinados. Bueno, pues este libro que crearon los niños se llama Historias de nuestro viaje, Nómadas de acogida. Entonces, los fondos recaudados con la venta de este libro están contribuyendo a financiar el mismo proyecto bibliotecario Bobischer. Sí, sí. O sea, muy interesante. Uh-huh. Es decir, la gente siempre se ha buscado la vida de una manera o de otra durante confinamientos por motivos de guerra, pero en este caso de guerra con bombas, que es lo más terrible, ¿no? Te voy a comentar lo que un bibliotecario de la ciudad de Bujador, que se llama Al-Gailani, nos habla y nos dice sobre su doble confinamiento, ahora por culpa del virus. Dice Halainani, dice, desde que las autoridades saharauis decretaron el confinamiento por el virus, la vida en los campamentos se paralizó. Los jóvenes ahora intentan convivir con la situación trabajando en casa y muchos de nuestros usuarios de las bibliotecas leyendo un libro. Cerramos las bibliotecas, pero cuando alguno de nuestros lectores nos llama para prestarle algún libro, las abrimos durante unos minutos o se los llevamos directamente a sus casas. Leer nos saca de la penosa rutina de estos días, al encontrarnos ahora doblemente confinados. Imagínate, gente que está acostumbrada a estar desterrada, encima ahora no poder salir de apenas. Ya ves. Porque claro, me imagino que será imposible. Los niños allí en la mitad de la arena pues tendrán que jugar, tendrán que salir a ordeñar los adultos las cabras, claro, me imagino. Muy difícil, esa situación es una situación dificilísima, ¿no? Surrealista lo primero, sí, completamente surrealista. Aparte que ahí, ¿y cómo ha llegado ahí el coronavirus, en un sitio que se supone que está aislado, ¿no? Pues exactamente. Bueno, a Marruecos, por lo que comentan, ya están, digamos, confirmados como 3.000 casos. Pero imagínate, en estos países del sur, donde la gente ya no es que viva en la calle, sino que vive de la calle, sí, de vender sus pequeñas cositas en los mercados, sí, de sobrevivir al día a día. Claro. O sea, yo no me puedo imaginar a toda esta población encerrada en sus casas. Bueno, me la puedo imaginar, sí, pero como está sucediendo en las favelas de Brasil, pues que no se ha dejado paso al ejército, las bandas que controlan las favelas son las que están autoabasteciendo a su población de alimentos. Sí, sí, sí. Claro, es que son situaciones, lo dices tú, aquí lo vemos, aquí sí, se puede organizar de una manera, tal, todo el mundo en casa, que sí, que está fastidiado y tal, pero en esos sitios y en un campamento de refugiados. Donde aparte, la calle es la vida. Claro, es la calle el es la centro. Vida. No está metido en unas telas ahí, metidos y que tampoco veo que sea una solución de nada, ni que creo que haya casos allí, porque prácticamente ellos ya están aislados. O sea, que es muy difícil. Exactamente. O sea, que ¿por qué tienen que estar ellos metidos ahí? ¿No? Es un poco absurdo, ¿no? Es un poco surrealista, ¿verdad? Sí. Realmente cuando te pones a pensar, consideras y ves absurdas muchísimas historias y no sabes ni siquiera, yo ya no me creo nada. No, es que, y pasa aquí también, porque una cosa es vivir en una ciudad grande como Madrid, y vives en la Gran Vía, yo qué sé, pues claro, el metro, el autobús, todo eso, pero hay aldeas de 4 vecinos, ¿entiendes? Que bueno, que es que están ya confinados allí, o sea, que ahí no va nadie y no pueden salir de casa, ¿no? O sea, exactamente. Y dicen, no, es que es absurdo, ¿no? ¿Por qué no? No, es que todo es igual, pero bueno, ¿y ellos por qué, no? O sea, que estarle así de café para todos, pues no, tampoco tiene sentido, ¿no? Pues no, como por ejemplo las medidas que se aplican en una ciudad, aplicarlas en aldeas pequeñas, en medio de la naturaleza, del campo, pues eso, sí, es difícil de entender, es claro, muy difícil de entender. Te voy a leer, en homenaje también al Día del Libro, un poema de la poetisa y activista saharaui Zahra Asnawi, que se llama A las nubes no les quedan pastores. Nómadas taciturnos tras los rebaños de dromedarios, las risas de los niños, las jaimas, los pozos verdes y las melfas cantarinas. Todo es distinto, se fueron, no queda nada. Y vino el silencio a cubrir la infinidad de narcótica pausa. Adormece el río, el viento enmudece, vacío, en la mirada, en la palabra, en la intención. La sombra de las nubes consuela a una huérfana acacia. Pasamos a hablar ahora del territorio palestino. ¿Te parece? Me parece muy bien. Mira, cuando la pandemia del COVID-19 empezó a paralizar el mundo, resulta que comenzó a circular por las redes sociales un sencillo mensaje que nos enviaban desde Palestina, que consistía. Decía, querido mundo, ¿qué tal el confinamiento? Firmado Gaza. Impresionante, porque claro, esta gente lleva también confinada y asediada y reprimida desde hace tropecientos años. Sí. Y la pregunta sería, ¿podremos aprender, por ejemplo, de países como Palestina acerca de cómo elaborar una respuesta alternativa para crear un mundo más solidario y sostenible después de la pandemia? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, yo creo que después de la pandemia, que realmente no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero yo creo que ese futuro se basa en lo que tú estás diciendo, en la solidaridad, porque no creo que venga aquí nadie a sacarnos las castañas del fuego, a solucionarnos nada, y nos vamos a encontrar con una situación que o nos organizamos, nos autoorganizamos, ¿eh? Nosotros mismos, o lo vamos a pasar muy mal, ¿no? Entonces, se van a juntar dos cosas. Una, que no nos podemos acercar unos a otros. Y otra, que vamos a tener que acercarnos unos a otros si queremos sobrevivir, ¿no? Entonces, Pero queda más remedio. Claro, esa disyuntiva, que creo que es lo que va a pasar, porque imagínate, en un país casi 3 meses sin actividad, sin producción, ¿no? Porque, uh-huh. O sea, aunque te ayuden, o ayuden a la gente con rentas básicas y todo esto, que está muy bien, pero aunque te ayuden, si no hay producción, el dinero, ¿qué te haces? ¿Te lo comes? O sea, que al fin y al cabo tenemos que depender más de la naturaleza y de nuestros recursos que de esperar a que nos traigan, ¿no?, cosas y producirlo aquí. Y dejarnos ya, que ya hemos tenido el suficiente ejemplo de que no funciona esto de que todo viene de lejos, que las naranjas vienen de 5.000 kilómetros, que no sé qué. Lo hemos visto. O sea, todo eso falla. Esa estructura ha fallado, todo eso ha fallado. Ha saltado por los aires. Y entonces hay que, efectivamente, tenemos que ponernos las pilas y nos tenemos que autoorganizar, pues por zonas, por pueblos o por lo que sea, ¿no? Pero por ahí creo que van a ir los tiros. Yo pienso eso. Bueno, pues después de año teniendo que aguantar las soflamas de la supuesta Unión Europea, que nunca dejó otra cosa que una globalización de y libre mercado para las mercancías y no para las personas, pues ahora resulta que nos encontramos con más frontera, una desunión que nunca ha existido. Cada país, hablando de Europa en concreto, tira por su cuenta, se busca la vida por su cuenta, salvándose sus culos. Y bueno, realmente quizás sea el momento de romper con esa dependencia del exterior y de apostar por una producción local, que en este país significa, por ejemplo, dejar de que el turismo sea un monocultivo y de que realmente las fábricas y la autoproducción de otro tipo de cosas empiecen otra vez a funcionar. Sí, además que tenemos un país que tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos, uh-huh. El campo, como agricultura y ganadería. O sea, lo tenemos, ¿no? O sea, no es como, yo que sé, que Arabia Saudí, que solo tiene petróleo, ¿no? Y cuando uh-huh. no tenga petróleo se va a tener que comer la arena del desierto. Pero nosotros uh-huh. es un país que realmente unos recursos que bien administrados y respetando la naturaleza y siguiendo sus ciclos y tal, y adaptándonos, pues podemos perfectamente tirar para adelante sin ningún problema. Pero eso nos tiene que dejar, porque acuérdate cuando entramos en la Unión Europea, pues la cantidad de cosas que hubo que dejar de producir, hubo que arrancar cepas, hubo que matar vacas, hubo que hacer un montón de cosas, de quitar, y al final lo único que hemos tenido, como tú bien dices, el único ingreso es un país turístico, ¿no? Turístico. Uh-huh. Y el turismo, pues fíjate este año cómo va a ir la cosa, ¿no? Y en adelante. Un hundimiento total. No se puede depender del turismo, o sea, no se puede depender. Uh-huh. Puede ser un plus más, si lo hay, pues muy bien, pero el país tiene que ser todo en lo máximo posible autónomo, ¿no? O sea, que sobre todo un país que puede serlo, ¿sabes? Que si no tienes otras cosas, bueno, pero nosotros sí podemos serlo. Pues mira, siguiendo con el tema de Palestina, si pudiésemos aprender algo, sobre todo en esta situación, en los países que llevan años autoorganizándose, la población palestina lleva confinada y asediada durante muchos años por culpa de una inhumana represión militar impuesta por la Israel sionista. Sí. Manteniendo a los palestinos encerrados en guetos bajo el ataque constante de la apartheid. Tanto en Palestina como en todo el planeta, hoy se muestra en toda su crueldad un mundo en el que hay que salvar a algunas personas, como está sucediendo en el caso de los turistas que se encuentran confinados en los cruceros, sí. Y otras que son prescindibles, como es el caso de los millones de personas que ya llevan el Mediterráneo en busca de un futuro mejor y cuya gente, la mayoría, han muerto en lo que significa un auténtico cementerio marino, ¿no? Poblaciones enteras reducidas hoy a muertos vivientes auténticamente. En medio de todo este caos organizado, los palestinos sobreviven en una lucha por continuar sus confinadas vidas. refiriéndonos otra vez, haciendo mención al Día del Libro y a las bibliotecas en concreto, allí existe bibliotecas móviles, que pueden ser furgonetas, que pueden ser bicicletas, creadas entre el Centro Cultural Franco-Alemán y el Instituto Tamer para la Educación Comunitaria y la Fundación Abdel Monsin, en Gaza concretamente, lo que permite y permitió antes de la pandemia recorrer las zonas marginadas y los pueblos sin bibliotecas en una misión para animar a los niños a leer. La biblioteca móvil ya ha visitado más de 40 barrios y está dirigida a niños menores de 14 años. Cuando llegaba a las poblaciones, los niños hacían círculos alrededor de ella y embelesados se sentaban a escuchar a un narrador de historia. La biblioteca móvil contiene más de 200 títulos y a los niños se les permite entrar, elegir un libro para leer, pero en cambio no pueden prestarse, ya que la biblioteca móvil, la furgoneta, prosigue su viaje. En realidad se trata de una biblioteca itinerante. Bueno, a mí me parece maravilloso. ¿Les dejan un ratito leer el libro o cómo? ¿El qué? Cuando un niño sí, saca... les dejan una hora. Ojear un poco, sí, porque está continuamente moviéndose, al parecer, de ciudad, de aldea en aldea. Qué bonito, un poco sí, como sí. Se hizo, a mí me recordaba los tiempos en que durante la República aquí en España se crearon las llamadas misiones pedagógicas, de las que Federico García Lorca también formó parte con su teatro de títeres itinerante, que llevaban el teatro y la lectura, incluso en burros cargados a los últimos confines de cualquier pueblo remoto, ¿no? Sí, aquí sí. En la península, en España, y que luego, lamentablemente y terroríficamente, fueron aplastadas esas ideas cuando llegó el golpe de Estado, ¿no? De la dictadura franquista. Pero sí, es como volver al pasado otra vez, ¿no? Sí, sí. Además, fíjate, está totalmente, es independiente de la tecnología, ¿no? De la santa tecnología que todo lo va a solucionar y al final pues nos está haciendo presos, ¿no? De todo eso, ¿no? Aquí mientras que estamos enganchados a redes que son redes, las redes sociales son redes que te capturan, ¿sabes? Son redes. Uh-huh. Y te apresan y te comen la cabeza, te lavan el cerebro y te meten toda la mierda que puedan en tu cerebro. Y no, la lectura es algo mucho más libre, ¿no? Llega una furgoneta, tú eliges un libro, te sientas un ratito, tú lees lo que quieres y ya está, ¿no? Y es otra manera de comunicarse, ¿no? Porque luego la gente comenta lo que ha visto, lo que ha leído, en fin, o sea, yo creo que es eso, es como prescindir también de toda esta tecnología que estamos viendo que tampoco nos lleva muy allá, ¿no? No, bueno, realmente, bueno, estamos viviendo una distopía ya escrita hace tantísimos años, desde por George Orwell con su 1984, por Fahrenheit 481 del autor Ray Bradbury, y de repente nos vemos protagonistas de esa distopía ahora. Y realmente yo me planteo muchas veces si la auténtica rebelión en estos tiempos, en caso de que esto siga y perdure en el tiempo, se haga demasiado largo este confinamiento, si la auténtica rebeldía supondrá en un futuro el volvernos a reunir clandestinamente y el volver a pasar de la tecnología directamente para no poder ser controlados en una ficción, es decir, se puede sobrevivir al internet en estos días sin caer fulminado, se puede seguir viviendo sin internet, sin móvil, nos tendríamos que hacer esa pregunta, ¿no? Sí, sí, es una pregunta interesante. ¿Podríamos pasar de todo esto ya o estamos ya adictos a esto, estamos ya capturados, ¿no? Estamos ahí metidos, lo que digo, en las redes, ¿no? Estamos ahí, pues eso. Y luego, pues que toda esa tecnología tan maravillosa es para que nos controlen, ¿no? Y ahora con este, y se está viendo ahora con el tema de, del confinamiento y de las aplicaciones móviles que se están haciendo ya o se han hecho en China, ¿no? Para que la gente sabe dónde están, si ha salido de su casa, si no ha salido, si es positivo, si es negativo, si puedes, si estás vacunado, no estás vacunado. En fin, un control total ya, pero a nivel individual, pues tipo la película de 1984, efectivamente, que es ya un control individualizado totalmente, ¿no? Ya de, sí, uno por uno, la policía, ¿no?, del pensamiento, pero que ya está en las redes, como en Facebook, en Twitter, en Google. Eso es, cualquier página que consultemos ya la tienen controlada. Uh-huh. Es decir, tampoco las apps estas nuevas que quieren implantar supondrían más control. Yo creo que ya estamos suficientemente controlados desde hace mucho tiempo. Sí, pero lo que pasa es que las apps estas van a ser obligatorias, ¿sabes? O sea, que no creas tú que... Sí, porque tú, no, al no, al cabo, claro, claro. Si quieres te metes en el Facebook, si quieres no, pero eso va a ser obligatorio, uh-huh, que lo tengas puesto y que esté, sí, estés localizado, ¿sabes? Eso va a ser, ajá, obligatorio. Sí. Y, uh-huh, por ejemplo, en China estuve viendo un reportaje, ya si no llevas esa aplicación y si no te has vacunado, si no llevas los medicamentos o si no sabes si eres, te has hecho el test o no, de si eres positivo o negativo, tú ya no puedes entrar, uh-huh, a comprar, no puedes entrar a comprar en los centros, ¿sabes? Te mueres de hambre, no puedes comprar. Sí. O alguien te lo tendrá, sí, que comprar, ¿sabes? O sea, que ya te deniegan el acceso a sitios. O sea, claro, es que si se convierte en... No, no, totalmente. Claro, o sea, que va mucho más allá. Y que, ¿no?, el Facebook y el Twitter de momento es opcional. Sí, aunque si te cueste muchísimo darte de baja de ello. Sí. Pero, claro, estamos hablando de algo obligatorio, ya impuesto, ¿no? Eso que se puede quedar para siempre, ya. En China es así. Y el reconocimiento facial, miles de cámaras, ¿no? Eso, sí. Yo siempre digo, ¿por qué pusieron 6.000 cámaras en Madrid, en el centro, no? Y en Lavapiés, por ejemplo, en el barrio de Lavapiés, claro, hace muchísimos años ya, ¿eh? Y dice, no, es para coger la matrícula. ¿Pero tú crees que para coger la matrícula de los coches, o sea, solamente, unas cámaras que cuestan un dineral, que son, yo he visto algunas, son muy completas, que pueden hacer reconocimiento facial perfectamente, ¿no? Y ya están puestas ahí. O sea, esto está como pensado hace tiempo, un poco, ¿no? Bueno, eso pienso. Bueno, cuando te pones a pensar mucho, la verdad es que... Mejor no crees pensar. Sí. Crees que sí, que esto está perfectamente diseñado. Sería una brutalidad pensar en que, bueno, desde arriba quieren exterminar a gente, pero yo te digo una cosa, esto como de todas las guerras, de esta pandemia, como de todas las guerras, las personas más vulnerables, llámese ancianos, llámese refugiados, gente que vive en condiciones de miseria, están siendo los primeros en caer. Efectivamente, en Estados Unidos, de todos los muertos que ya se piensa que pueden ser por el COVID-19, el 80% son afroamericanos. Son gente negra de las barriadas que no, allí, en el país de las supuestas libertades, en el país de neoliberalismo salvaje capitalista por antonomasia que va dando lecciones de democracia, la mayor parte de la gente que está muriendo es porque no se puede pagar la sanidad. Claro. Sí. Entonces, es tremendo. Es como una especie de criba también, ¿no? Que se podría ver así, ¿no? Sí, eso es lo que parece. Sí. Te voy a leer, para suavizar un poquito la crudeza de la realidad, un poema palestino anónimo muy bonito que encontré, que se titula La niña palestina del abrigo rojo. Vale. Dice: parada en una calle desierta, en una esquina de Palestina, en el refugio de una herida abierta, tan pequeña, mirando a la nada, recoge los susurros de los escombros. El peso de un futuro oscuro a sus hombros. Arrastra su abriguito rojo, vigilando nuestros pasos de reojo. Parece estar parada mientras el mundo gira. Hebrón no olvida sus calles bombardeadas. No existe un ápice de temor. Su abrigo rojo guarda su calor. La mujer que un día será depende de un futuro en el aire. Una mirada suya detendría mil guerras. Y en los dibujos que guarda se escribe el sueño de un frágil futuro. Es emocionante. Es emocionante, sí. Precioso, sí. Uh-huh. Y bueno, siguiendo con territorios doblemente confinados, porque nos podíamos mirar en ellos muchas veces cuando nos atemorizamos, cuando teniendo la nevera llena, ¿no? Muchos podemos considerarnos, francamente te lo digo, privilegiados. Totalmente. Lo que pasa es que a medida que pase el tiempo, si seguimos en estas condiciones, vamos a ver si podremos seguir pagando techo. Hay mucha gente que ya no lo puede pagar desde hace mucho tiempo en Occidente por la elevada carestía de los alquileres, por ejemplo, no de la vivienda. Claro. Pero imagínate que si esto dura mucho, llegamos a no poder pagar ni luz, ni agua, ni alquileres, ni incluso la comida. Me comentaba el otro día alguien aquí en Talamanca que se ha duplicado casi la gente, las familias que acuden a Cáritas en busca de alimentos. Claro, claro, porque aparte que hay mucha gente que ya vivía con lo justo o con menos de lo justo, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿quién se puede permitir 2 meses sin trabajar, ¿no? O sea, es que claro, o sea, yo cuando, a ver si llegan las ayudas estas que dicen, y a mí me parece muy bien, ¿no? Que tanto la derecha critica, ¿no? Ah, que si la paguita, que si no sé qué. Vamos, es totalmente necesario porque claro, hay mucha gente que vive al día, ¿no? Entonces, evidentemente, y cuanto más tiempo, como dices tú, cuanto más tiempo pase, pues va esto en picado y al final está, pues eso, podemos, no sabemos hasta dónde se puede caer, ¿no? Todavía no lo sabemos. Pero bueno, como decías tú antes, ahora, de momento, somos privilegiados porque bueno, de momento pueden llegar ayudas también, de momento, ¿no? Y para la gente que lo necesite, a ver si es verdad que lo ponen en marcha bien y tal, y eso espero. Aunque retrasadas, hombre, lo ideal sería, como se pide desde muchas asociaciones civiles, entre ellas la PAP, que se montó desde la base con gente de la calle, la PAP Antidesahucios, sí, es que se pudiesen suspender los pagos para la gente realmente en los sectores más desprotegidos, que ya estaban precarizados desde el 2008, ¿no? Es decir, que ya estaban trabajando muchos en la economía sumergida o en trabajo de una temporalidad brutal. Que se pudiesen suspender, no aplazar, porque las medidas estas de moratorias en el pago de alquileres y de hipotecas, lo que están haciendo es endeudar más al trabajador. Claro, al final son deudas. Al final son deudas. O sea, al final son deudas que antes o después el trabajador las tendrá que pagar. Claro. Entonces, existe dinero y hay dinero. Solamente con que la banca privada devolviese todo el dinero con el que se la rescató. Sí, concretamente 60.000 millones de euros. Bueno, ¿sabes? Deben. Ahí está. O sea, hay para dar la renta básica a todos, ¿sabes? Con eso hay sí, para todos. Y pero cuidado, claro, sí, que la petición de la renta básica está viniendo también, la está proclamando ahora incluso gente nada sospechosa de ser socialista, como el famoso ministro aquel que estuvo en Europa, el de Guindos, sí, sí, ¿no? Este que todavía sí, sí, sobrevive. Supongo que estará cobrando seguirá cobrando un sueldazo, sí, ¿no? Sí, tendrá la renta. Entonces, básica tendrá puesta él también, sí. Sí, sí, claro, porque evidentemente si la gente en un futuro próximo, no muy lejano, no tenemos lo mínimo, dejaremos de consumir. Y entonces ahí sí que se va a hundir todo. Se va a hundir y se puede crear situaciones bastante peligrosas también, porque la gente tiene que comer. O sea, que ahí ya... O sea, yo me puedo quedar en casa, ¿vale? Me joderá mucho estar aquí un tiempo y tal, pero yo tengo que comer y mis hijos tienen que comer y en fin, que hay cosas que se pueden soportar y hay cosas que no, ¿entiendes? Entonces yo hasta de Guindos, que sabemos, él sí, ha salido de él la renta básica universal, ojo, o sea, mucho más abierta de lo que está haciendo hoy el gobierno. ¿Pero por qué, Carlos? Porque se está entendiendo lo que se viene. Universal quiere decir ya y a todo el mundo. O sea, sin decir, no, solamente el que lo necesite. Porque si te puedes a mirar a ver quién lo necesita y a ver quién no lo necesita, te tiras 3 meses organizándolo y cuando quieres darlo ya se ha muerto de hambre la gente. O sea, hay que eso es, la renta básica universal se pone ya en marcha. Y luego ya... Pero para que veas que hay dinero. si se recortasen defensas, por ejemplo. Claro. Y luego ya cuando se haga la declaración católica, cuando se haga la declaración de la renta, pues todo aquel que no tenía que haberlo cobrado, pues lo devuelve y ya está, punto, ¿sabes? Punto. Uh-huh. Pero de momento hay que ponerlo en marcha ya, pero ahora mismo, ¿sabes? No se puede empezar a ver, no, si tienes dos hijos, si uno trabaja y el otro no sé qué, no, o sea, uh-huh, dalo ya, o sea, eso tiene que ser así, y es para todo el mundo, y luego ya se verá quién lo tiene que continuar recibiendo o quién lo tiene que devolver, ya está, si no tiene... Y si no lo dan, pues esto acabará pasando lo que sucede en cualquier territorio de los que estábamos hablando, que realmente empiece, no quiero ni pensarlo, la guerra de verdad, pero por pura subsistencia y supervivencia, es decir, volver a aquellos programas como que hicimos, programas de los bandoleros, ¿no? Gente que se echaba al monte. Qué buen programa, por cierto. Muy buen programa. Y acuérdate, esto deberíamos de volverlo a reincorporar por si la gente nos conoce. Sí, sí. Lo voy a hacer, sí, lo tengo pensado. Reponerlos otra vez porque son muy interesantes. Y quitar a los ricos para dar de comer a los pobres. sí, exactamente. Y bueno, se van al monte muchos por eso, por hambre. Ser justo. ¿No? Claro. Entonces, pero sí, tenemos algunos programas allí que sería conveniente volver a reescucharlos, ¿no? Sí, sí, los hay muy buenos. Como uno sobre las distopías también, del futuro ya es hoy. Sí. Fíjate, eso es el que hicimos hace 2 años o 3. El futuro ya es hoy, sí. ¿Quién nos iba a decir, ¿no? Lo que ahora mismo nos iba a tocar vivir. Era un programa profético, prácticamente. Pues sí, lo vamos a recuperar. Profético, sí, completamente. Sí. Entonces, mira, para finalizar, quiero hablar de, bueno, algo alucinante. De la biblioteca secreta subterránea que existe en una barriada de Damasco, en Siria. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Mira, cuando un lugar ha estado sitiado y confinado durante años, asolado por una guerra, cuando el hambre ronda las calles, se puede pensar que la gente no tenga otro interés que no sea el de buscar comida en lugar de libros. Pero resulta que rebuscando también en artículos, me informé de que unos entusiastas de la lectura hace ya años armaron una biblioteca subterránea en Siria, cuando comenzó la guerra, con libros rescatados de los bombardeos, mientras los usuarios de la misma esquivaban las balas para visitarla. Uh-huh. Bajando unos escalones empinados, se encuentra la biblioteca en una habitación grande pero poco iluminada, refugiada de bombas y francotiradores. El lugar está enterrado bajo un edificio bombardeado. La biblioteca ofrece aprendizaje y esperanza a muchas personas en el distrito de Daraya, en Damasco. Sus creadores dicen que la ocultaron en el sótano para evitar que fuese destruida, entre ellos un ex estudiante de ingeniería civil. Desde hace 4 años, voluntarios y estudiantes han conseguido reunir más de 14.000 libros sobre cualquier temática. Vaya, ¿cómo lo ves? Pues impresionante, ¿eh? Sí. Eso es subsistencia, perdón, claro, en estado puro, lo que hablábamos. Sí, sí. Y sobre todo apreciar las cosas que realmente tienen valor, ¿no? El valor del libro en papel en mitad de tanta tecnología. Sí, o sea, sí, parece sí. Que estábamos, que nos estamos refiriendo a la época del medievo o incluso al libro de Umberto Eco, ¿cómo se llamaba? El de la película está tan maravillosa que están reponiendo ahora una serie en El Nombre de la Rosa. Ah, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Con una biblioteca y con todos los libros censurados. Los pergaminos apócrifos, ¿no? Que aparecieron en excavaciones por ahí. Exactamente. Que son de hace 2000 años. Pero es que años, estamos, ¿no?, hablando de ahora, del pleno siglo XXI. Sí, la gente tenga que estar recurriendo a eso, cuando Damasco disponía, como la biblioteca de Bagdad, que se la llamaba el Templo de la Sabiduría, que fueron bombardeadas. Eso es lo primero que se ataca en las guerras, al legado cultural de los pueblos. Efectivamente. Siempre. Sí, sí. Entonces, Anas Hamad, uno de los fundadores, cuenta que en muchos casos están consiguiendo libros de hogares bombardeados, pero que, claro, la labor es súper peligrosa. La biblioteca está siendo utilizada por voluntarios que trabajan en los hospitales, pues para documentarse, por profesores para ayudar sin preparar clases, etcétera. Sí, sí. Dada ya el distrito este de Damasco, de una población de 80.000 habitantes, sí, en la cual la mayoría escaparon, huyeron y son los que están cruzando el Mediterráneo, solo quedan en la actualidad 8.000 habitantes en el distrito. La biblioteca está en un lugar muy peligroso para los niños, pero estos reciben algunos porque se los sacan los adultos. Menos Amjad, un niño de 14 años y vecino justo del edificio de la biblioteca, que acude y se ha ganado el papel de bibliotecario adjunto. Alucina. Sí, sí. Un niño de 14 años. Se refugia en esa biblioteca subterránea todos los días. Pero muchos leen por puro amor a la lectura, aparte de por informarse y por aprender. La mayoría de los libros son de escritores árabes famosos, como el dramaturgo Ahmed Shaqqi, conocido como el príncipe de los poetas, pero también hay mucho entusiasmo por los autores de Occidente, entre ellos Shakespeare. Pero no tendría más sentido, como te decía antes, que en un lugar sitiado que solo tiene dos convoyes de ayuda en casi 4 años, los entusiastas lectores pasasen su tiempo rebuscando alimento en lugar de libros. Pues sí, para sí. Ello, Abdulaziz Al-Ammar, usuario, piensa lo siguiente: el cerebro es como un músculo y que leer definitivamente ha hecho el suyo más fuerte. Su cerebro iluminado alimenta también su alma. Al-Bubasir nos dice que la biblioteca le devolvió la vida y que así como el cuerpo necesita comida, el alma necesita libros. Sí, sí, qué bonito. Sí, sí, sí. Increíble. Además, es que claro, es que ellos lo ven como lo que es un auténtico tesoro, ¿sabes? Porque nosotros con la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Que la cantidad de información, de desinformación, de todo ese follón que tenemos metido, no somos capaces de apreciar un tesoro como ese, ¿no? Que son libros, ¿no? De papel, ¿no? De cosas escritas ahí y con tinta, Estamos, ¿no? O sea, hablando de una población que tiene que convivir bajo los bombardeos. Claro, claro. Un libro, una lectura es un alimento para el espíritu en situaciones tan extremas. Sí, que el libro no hay que enchufarlo a ningún sitio, ¿sabes? El libro no, claro, tiene, no necesita electricidad, no necesita internet, no necesita nada de eso. Es una información que tú tienes abriéndolo y leyendo y punto. Eres tú y el libro. No, es a lo que íbamos antes, ¿no? De ser más autónomos, ¿no? De autogestionarnos, ¿no? Y realmente si algo va a perdurar van a ser los libros, no va a ser la información digital, que esa se puede ir al garete en cualquier momento, ¿no? Porque los datos digitales pueden volar, ¿no? En un segundo puede irse todo afuera, ¿no? Y sin embargo, los libros están ahí, ¿no? Están ahí y lo que hemos dicho, han llegado de hace 2000 años cosas, ¿no? Escritas, ¿no? No nos ha llegado ningún disco duro, que no sabemos si lo hubo en algún momento dado, en otras civilizaciones, no lo sabemos. Pero la escritura está ahí, ¿no? La escritura es tiene mucho más futuro y se guarda mucho mejor, ¿no? Y no precisa de nada, no precisa más que de luz natural y sentarte y leer, ¿no? Decía Albert Camus en un ensayo que se titula El verano, que yo siempre aconsejo que se revise y que se lea, escribió después de la Segunda Guerra Mundial una frase maravillosa que decía que el hombre debía de volver a inventar el fuego, es decir, volver a las raíces, volver a lo básico. Pero bueno, parece ser que no aprendemos de nada. Bueno, a mí me gustaría pensar que de esto podamos extraer muchas lecciones, pero soy bastante pesimista. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, que yo creo que la gente a partir de ahora va a pensar de otra manera. La cuestión es que eso se plasme y que la gente que dice que nos representa, ¿no? Pues que nos represente de verdad, ¿no? Porque luego al final siempre somos manejados y a su antojo, ¿no? Y toda esta gente que, todos estos que, políticos, ¿no? Que son una casta que viven pues de, fuera de la realidad, ¿no? Ellos cobran unos sueldazos tremendos y tal, son todos entre ellos ahí, pues un comadreo ahí, y luego las peleas son entre ellos, son para ver, quítate tú que me pongo yo y cosas de estas, ¿no? O sea, que están ahí apesebrados, ¿no? Están en el pesebre ahí y tal, y que les importamos una mierda. Entonces, yo creo que por parte de la gente de la calle sí que quiere cambiar las cosas. Y eso, pues a lo mejor hay que plantarse en un momento dado, ¿no? Yo no quito que algún que otro político, es decir, siempre cuando, eso lo hemos hablado también en otras ocasiones, una cosa es el activismo desde la calle, pero cuando llegas al poder, donde dijiste Diego, tienes que decir Diego o algo así, ¿no? Como dice el refrán, es muy difícil poder hacer determinadas cosas, aunque tú quieras cambiar el mundo. Una vez que tienes el poder, es que yo creo que es que no te dejan cambiar, claro. O sea, cambiar el mundo directamente. Entonces, lo importante, a mí me gustaría que aprendiésemos de esto. Si algo me gustaría es un poco el poder que tiene la ayuda y el apoyo mutuo en momentos tan tan difíciles. De hecho, ya padecieron mucho antes en Europa los grupos de apoyo mutuo. Bueno, que veníamos, aprendimos nosotros de otras partes del mundo, como en el caso de Latinoamérica, en el tema de la autoorganización, con las ollas populares, las comidas de apoyo, ¿no? Entre la gente que no tiene nada. Ojalá aprendiésemos pues esa parte de la humanidad y de la comunidad que tanto nos falla, ¿no? En estos momentos de donde el individualismo, ¿no? Se ha marcado como, se ha puesto en un pedestal, ¿no? Por parte del capitalismo, ¿no? Primero yo, luego yo y después yo, ¿no? Ojalá aprendiésemos lo que comentabas antes, que sin el otro no tiene sentido la vida, ¿no? No, efectivamente, eso es. Si queremos ser personas, ¿no? Ahora, si queremos ser esclavos y que nos manejen a su antojo, pues claro, el individualismo, cada uno en su casa. Fíjate, el otro día escuché que en Suecia no hay medidas de confinamiento y la cosa pues va bien, o sea que no hay contagio apenas, hay pocos muertos y tal, y es que el truco está en que ellos ya están confinados, o sea, no salen, y la mitad de hogares en Suecia solo vive una persona, o sea, solo vive uno, o sea, en cada casa. Y luego bueno, también, pero no salen por el frío. Hace un frío tremendo, entonces, bueno, y sale. Entonces, el gobierno no ha puesto medidas de confinamiento. Ha dicho, bueno, pues oye, no os juntéis mucho y tal. Y la gente sale. Sí, como que la gente ya es disciplinada de por sí, ¿no? Sí, ya están confinados, ¿no? Entonces, bueno. Y se han acostumbrado a vivir solos. Y bueno, hay gente que cuando alguien muere. Antes de la pandemia, cuando muere gente, pues nadie se entera. Entonces hay como una especie de comando, de patrulla y tal, que se dedica a ir por casas ya antes de esto, ¿eh? Patrullas civiles. Sí, y llaman a la puerta y si no contesta nadie, rompen la puerta y cogen el fiambre y se lo llevan, ¿sabes? Y, o sea, que muere mucha gente así ahí, ¿sabes? Que, ajá, que sí. Bueno. En soledad. Sí, en soledad, sí, sí. Aislados. Sí. Uh-huh. Entonces, claro, pues yo te digo que este individualismo, ¿no? O sea, que la gente estamos hechos para vivir en común, ¿eh? Para vivir en común y compartir cosas y ayudarnos unos a otros. Y no, ¿sabes? Y no depender tanto de papá Estado ni cosas de estas, ¿no? Pero lo que sí que tienen que hacer un poco es dejar, o sea, yo más que nada pediría que nos dejaran en paz un poco, ¿no? Que nos dejaran, que nos organicemos a nuestro aire y que, bueno, y eso en un futuro, ¿no? Es lo que yo creo que sería, por lo menos, decir, mira, ya que no queremos que nos ayudéis, pero no queremos que nos controléis ni que nos organicéis. Nos organizamos nosotros y lo único que pedimos es que nos dejéis en paz, nada más. Simplemente, ¿no? Eso sí que lo veo yo una auténtica utopía. Pero bueno, habrá que seguir peleándonos por ella. Es muy sencillo. No, si no pedimos más, que nos dejen en paz. Sí. Claro, claro. Sí. Si te parece, bueno, para acabar, he elegido a una poetisa siria de Damasco que se llama Suroq Hamut, activista también, y he encontrado un poema de ella muy bonita que se titula Carnet de identidad de un poeta. Ajá. Dice: soy una hoja amarilla, el viento me olvidó en el bolsillo de un huracán, el desconsuelo es mi suegro desde que me casé con el poema, Las nubes alimentan a mis hijos y muero en una maleta. El aislamiento es el color de mis gafas. Soy un silencio ruidoso buscando un beso. Joder. Sí, sí, sí. Eso es para asimilarlo así poquito a poco, ¿no? Y... Pero sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es un buen día hoy el... Bueno, el día. Hoy le toca el día del libro, el 23 de abril, para reivindicar y homenajear a tantos pueblos que ya llevan confinado mucho antes que nosotros y para aprender de ellos también, ¿no? Claro. De que, bueno, a pesar de el ser humano, nos adaptamos lamentablemente a cualquier tortura psicológica o física. Sí. Y pero bueno, para poner un puntito de esperanza en el hecho de que a pesar de todo seamos capaces de sobrevivir con menos, sin dejar de reivindicar lo que es justo, es decir, claro, de reivindicar y de luchar por la no pérdida de derechos. En situaciones sí, claro, así puede existir la tentación de suponerlos de un plumazo todos. Sí, además que vivir con menos, de luego, quizá también vivimos con muchas cosas que son... accesorias, o sea, superfluas. O sea que bueno, que sí, claro que sí, y valorar lo que es importante y eso se tiene con poco, o sea que no falta liarse con, pues eso, con cosas superfluas, ¿no? Y con esta compulsión de comprar aquí tal no sé qué por internet tal. O sea, simplemente lo que nos haga falta, pero lo que sí que nos hace falta, que es lo que hemos visto aquí en el confinamiento, que nos hace falta comunicarnos con los demás. Eso no cuesta. Pero de otra manera. De otra manera, no sí, a través de los centros comerciales, no. Por ejemplo, se han hundido todos, claro, en estos momentos. Sí, sí. O sea, sí, y ahora de repente empiezan a abrir, bueno, en Europa, incluso en el norte de este país, en el País Vasco, ya están empezando a abrir los pequeños mercaditos locales, de productos locales, ¿no? Ojalá veamos que esa es la salida. Sí. Bueno, aunque luego en realidad vas a comprar a la plaza, al mercado de toda la vida de fresco y te encuentras con que hay un pez que te viene de, yo qué sé, de Perú y un pescado que te... Bueno, va a ser difícil salir de la globalización, pero... Bueno, yo creo que también se ha demostrado que la globalización no ha funcionado para nada. Y es parte del problema, ¿no? Ahora mismo parte del problema es esa globalización, ¿no? Que para muchos sí, ha sido muy rentable. Globalización, pero, sí, que no ha servido para... lo suyo hubiera sido una globalización humanista, pero ha sido una globalización mercantil. Sí, los mercados y esto. O sea, los mercados lo regulan todo, ¿no? Que dicen ellos, ¿no? Pero, Sí. Pero por cierto, un día podríamos hablar de países... Apenas nadie habla ahora de Grecia y de Portugal menos. Mira que es nuestro vecino. Sí, sí, verdad. O sea, es alucinante. O sea, Portugal además es un ejemplo a seguir ahora mismo, ¿no? Porque los políticos de ahí se han puesto de acuerdo en remar en la misma dirección, ¿no? Y pasar de si son de derechas o de izquierda. Sí. Y son aunque un ejemplo. También lo estén pasando rematadamente mal y los sueldos sean bajos. Sí, y tal. No, digo en el caso de la pandemia, que tienen mucho menos contagio porque tomaron medidas antes, mucho antes. Vale, y... pues yo no lo sé por qué. Eso sí que para mí es una incógnita real. O sea, ¿cómo en países, el otro día decían, cómo puede ser que en las islas, por ejemplo, Canarias, que los días antes del confinamiento todavía estaban llenas, como en aquel hotel de Adeje, con 1,000 personas en cuarentena, estaban llenos los aeropuertos de turistas, sobre todo italianos y de todo el mundo, que seguían ocupando que seguían volando o de vuelta a sus países o huyendo de las islas, de España. ¿Cómo puede ser que apenas haya contagiados allí? Sí. Y en Soria, por ejemplo, que es un territorio bastante deshabitado en este país, haya ese nivel de contagiados. Sí, sí, verdad. No sé, hay cosas que se me escapan completamente no tiene sentido, a la ¿no? lógica. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos, el primer contagiado fue en California y era un tío que no te había tenido contacto con nadie que lo pudiera haber contagiado, ¿sabes? O sea, eso no lo sabía. No había venido de ningún sitio, ni le había visitado nadie, no sé qué. Y está, pues, un tío que está en su casa y tal. Y ese es el caso cero ahí. ¿no? Y que no se explica a nadie cómo coño ese tío tenía esto, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas muy raras aquí que están pasando, que no sabemos todo. Y luego, no cuidado, todo. cuidado, porque se puede servir de caldo de cultivo lo que está haciendo Estados Unidos, le está viniendo muy bien. Cierre de fronteras para toda la emigración. Yo no sé quién le va a recoger los cultivos y las cosechas, pero bueno, claro, eso sería también otro tema del que hablar, o incluso aquí en España, ¿no? Sí, sí, aquí pasa un poco igual también. Sí. Ajá. Muy bien. Así que, pero eso en otro programa lo podemos hablar. El próximo, sí, hablaremos de muchísimas más cosas en otros programas, siempre teniendo como base, bueno, en mi caso, en nuestro programa, un poco el concepto de cultura un poco contra barbarie, algo que pueda salvarnos, ¿no? Que cultura puede ser la misma naturaleza, ¿no? Sí, en sí. Estado puro a la que no estamos contaminados en los momentos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Para el próximo programa me gustaría hablar del concepto de isla como refugio, como confinamiento. Muy bien. Pues estupendo. Muy bien, Patri. Pues... me ha encantado esta nueva serie Confinada. A mí me ha encantado retomar la radio, Carlos, y lo sabes. Pues aquí estamos y vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir haciendo programas. Exactamente, y mucho más, y además con mucha más razón y causa ahora en estos momentos, que necesitamos tanto de escucharnos, ¿no? Eso es. Ya eso que no es. Nos podemos ver apenas. Claro, eso es. Muy bien, Patri. Así que nada, Carlos. Un abrazo y pasa buena tarde, el resto de tarde que queda del día del libro. Muy bien, Patri. Hasta venga, luego. Un abrazo. Chao. Thank you.